Las personas tienen grados muy diversos de esperanza. Algunos creen que lograrán resolver sus problemas y obtener sus metas. Otros desconfían de todo el mundo, de los demás, y lo que es peor, de sí mismos y de sus propias capacidades. Se dejan invadir por una angustia aplastante y toman actitudes derrotistas. Y quien no espera vencer ya está vencido, como dice sabiamente el adagio popular. Grábate muy profundamente esta frase de Henry Ford, el gran industrial. Si juzgas que puedes hacer algo, tienes razón. Y si juzgas que no puedes hacerla, también tienes razón. El éxito depende de que creas que lo puedes hacer, y el fracaso depende de que crees que no lo puedes lograr. Desearía yo ver el alma de cada uno de mis oyentes inundada realmente de esperanza. El padre James Keller nació en Oakland, California, el 27 de junio de 1900 y murió en 1977. En 1947 fundó Los Cristóforos, vocablo derivado de raíz griega que significa los portadores de Cristo. Bello nombre. Son personas que tratan de aplicar los principios evangélicos a su vida diaria. Y como lema, escogió el famoso y antiguo proverbio chino, que ojalá lo tengas muy grabado en tu corazón. Más vale encender una vela que maldecir la oscuridad. Más vale encender una vela que maldecir la oscuridad. A cuanto se encontraba el padre Kelly en su camino, les daba este mensaje, que ojalá tomes hoy como dicho a ti personalmente. Como individuo tienes una misión que cumplir en tu vida, un trabajo especial que debes realizar. Tú puedes hacer algo que ninguna otra persona puede hacer para dar forma al mundo en que vives. Bella enseñanza del fundador de los Cristóforos. Escucha una vez más el mensaje del padre Kelly. Como individuo tienes una misión que cumplir en tu vida, un trabajo especial que debes realizar. Tú puedes hacer algo que ninguna otra persona puede hacer para dar forma al mundo en que vives. Pero para llenar esta misión única e irreemplazable, tienes primeramente que dejar que tu alma se inunde de esperanza. La esperanza podría definirse como la confianza que tiene uno de recibir una cosa, La esperanza es gran consoladora, dice el diccionario Larousse. Está pues íntimamente relacionada con la confianza y la seguridad. Y para un cristiano como eres tú, la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras propias fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. La esperanza abre las puertas que la desesperación cierra. La esperanza descubre lo que se puede hacer en vez de rezongar por lo que no se puede. La esperanza se fija grandes metas y no se frustra por las dificultades o reveses repetidos. La esperanza considera los problemas grandes o pequeños como una oportunidad y un desafío. La esperanza busca y espera lo bueno en la gente, en lugar de machacar lo malo. La esperanza acepta las incomprensiones como precio para hacer bien a los demás. La esperanza obtiene su poder de una profunda confianza en Dios y en la bondad básica de los seres humanos. La esperanza brinda paciencia para corregir los defectos propios y ajenos, porque sabe que un viaje de 1,000 kilómetros comienza con un primer paso hacia adelante, como dice el proverbio chino. La confianza y la esperanza están sumamente relacionadas, casi que forman una unidad. Y esa confianza y esa esperanza en Dios nos son absolutamente necesarias. Una confianza firme como una roca que no vacila ante las tempestades, que no se deje quebrantar por los fracasos, que no se deje aminorar con las tentaciones, que no se acobarde con los peligros y las dificultades. Esa confianza, esa esperanza, no puede estar fundada en mí mismo. Qué débil sería el edificio construido sobre tal base. No puede tampoco fundarse en otros hombres, aunque sean buenos y fuertes y poderosos, al fin, vasos de barro que se convierten en polvo. Solo puede cimentarse en Dios mismo, en su omnipotencia, en su bondad, en su amor. Así basada, no habrá fuerza humana ni intento diabólico capaz de quebrantarla. Y tengo tantos motivos para confiar en mi Dios. Si su amor me creó, si su bondad me conserva, si su poder me defiende, si su misericordia me perdona, ¿cómo puedo dejar entrar en mi corazón el recelo, la desconfianza? Sería ofender ese amor. sería desconocer esa bondad, sería menospreciar ese poder, sería agraviar esa misericordia. No tengo por qué desconfiar. Pero, ¿y si me miro a mí mismo? Esta inconstancia vergonzosa en mis propósitos, esta volubilidad desconcertante en mis quereres, esta debilidad abrumadora ante las dificultades, estas cobardías, estas negligencias, esta abulia para todo lo bueno que se apodera algunas veces de mí. Todo esto no es motivo más que suficiente para dejar entrar en mí la desconfianza. ¿Y mis pecados no son acaso causa para que la desconfianza se apodere de mí? ¿Y si miro a mis enemigos, el demonio es fuerte y astuto y me busca con odio y con saña? El mundo es falaz y trata constantemente de engañarme en mi ingenuidad, y yo no soy bastante prudente ni precavido. La carne es enemigo traidor que parece dormir y cuando menos se piensa, despierta y acomete como un león rugiente. Y está además mi pasado como acusador mudo, pero elocuente, para testimoniar que no me he defendido suficientemente, ni he sabido tampoco defenderme de mis enemigos. Pues aún así, debo confiar. Mi mayor pecado sería la desconfianza, la desesperación. Esa sí sería mi perdición definitiva. Seré obstinado en mi confianza como lo fue la mujer cananea a quien Jesucristo le dijo: confía, hija. Ser humilde en mi confianza como lo fue la cananea. Seré importuno, si se quiere serlo, en mi confianza como lo fue la cananea. Y como ella, oiré de los labios del Señor la misma palabra: confía, hija mía, confía, hijo mío, ten confianza, segura, firme. Ninguno de los que acuden a mí con confianza será desoído. Esa confianza y esa esperanza firme como una roca que resista todas las tempestades, solamente la podrás lograr invocando de todo corazón la gracia del Espíritu Santo y pidiendo por medio de Jesucristo al Padre misericordioso que te infunda esa virtud de la esperanza. La Sagrada Escritura nos da bellas oraciones para pedir la confianza en Dios. Aquí tienes algunas muestras entre muchas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Salmo 23. El Señor es con los que lo honran, tan tierno como un padre con su hijo, pues el Señor sabe de qué estamos hechos. Sabe bien que somos polvo. Así que el Señor es con nosotros, el mejor de los padres, porque Él conoce el barro, la miseria de que estamos formados. Salmo 103. El amor del Señor es eterno para aquellos que lo honran. En el mismo Salmo. Y San Pedro en su primera carta 5:7 nos recomienda: dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Pongamos todas nuestras preocupaciones en la mano de Dios, sabiendo que Él vela por cada uno de nosotros. Las enseñanzas del capítulo 6 de San Mateo son preciosas. Yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que han de ponerse. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire. Ni siembran, ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Y sin embargo, su Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. Y ustedes valen más que las aves. Fíjense cómo crecen las flores del campo. No trabajan ni hilan. Y sin embargo les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como una de ellas. Así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer, qué vamos a beber o con qué vamos a vestirnos. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Recuerda por fin el siguiente pasaje de San Juan en su capítulo 6. Después de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús, sabiendo que querían hacerlo rey, huyó de nuevo al monte solo. Al atardecer, bajaron sus discípulos a la orilla del mar y subiendo a una barca se dirigían al otro lado del mar, a Cafarnaún. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido donde ellos. Soplaba un viento fuerte y el mar comenzó a encresparse. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, ven a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Pero Él les dijo, «Soy yo, no tengáis miedo». Querían recogerlo en la barca, y enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. El maestro viene al encuentro de sus discípulos caminando sobre el mar. Él es el Señor de la creación, el Señor de la vida. Avanza sencillamente, sin esfuerzo, con perfecta naturalidad, con toda su majestad. Es una prueba dada a sus discípulos para que crean en Él y para infundirles confianza y fortaleza en el peligro. El Señor es nuestra roca y nuestro escudo en nuestra vida espiritual. Cuando andamos a tientas, luchando, agobiados por la sequedad, la oscuridad, la tristeza, Señor, ayúdanos entonces, ven a nosotros. El Señor es nuestra ayuda en nuestro trabajo, cuando echamos la semilla sin efecto visible, cuando el mundo parece indiferente a la verdadera vida que tú traes, Jesús, que sigamos trabajando. Y el Señor es nuestra ayuda en los momentos de peligro, cuando ruge la tempestad y se levantan las olas. Entonces, Señor, en nuestras tribulaciones, en nuestras angustias, en nuestras tristezas, sé nuestro auxilio, fortalece nuestra esperanza. En ti, Señor, confiamos. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.